Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que hacemos todos los jueves, donde contestamos a todos vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras dudas, vuestras sugerencias y lo que nos queráis enviar a través de iVoox, a través de nuestras redes sociales y en info@elbatallonpluto.com. Pero por supuesto, no voy a estar solo, estoy acompañado de mis queridos batalloners. Así que, Tony, bienvenido una semanita más aquí. Gracias, vamos a leer a ver qué nos dice la gente y a escuchar alguna cosa también. Eso, que hoy tenemos de todo prácticamente. Aitor, igual, hola. Pues como diría Obi-Wan Kenobi, hello there. Maravilloso, o sea, la mejor presentación que has hecho en mucho tiempo. Y Juanjo, igual, bienvenido. Hola. Madre mía, hoy estás un poco monger, o sea. Hola, me gusta Sea of Thieves. Yo no he dicho nada, ha sido tú. Bueno, vamos a darle caña porque tenemos comentarios muy diferentes y muy interesantes todos. Miguel Ángel Medina nos pone, le he dado ya me gusta, aunque todavía no lo he escuchado, pero sé que me va a gustar. Bien, me gusta. Luego dice, me gustó mucho saber cómo os conocisteis, los orígenes del batallón. Yo pensaba que os habíais conocido en una taberna y elegisteis la misión del podcast. Sergio el Bardo, Juanjo el Mago, Aitor el Guerrero y Tony, el ladronzuelo. El borracho. No, el ladronzuelo. Pero esto ya lo hemos respondido, ¿verdad? No. Sí, pero quería una historia más épica que lo envolviera todo. Ah, pues había dragones. Pero fue igualmente y como lo contamos la otra vez. Sí. Sí, pero eso era por el trippy, no era por lo que estás diciendo. Bueno, bueno, yo digo que había dragones, me da igual. Próximamente, como DLC en Skyrim, ya sabéis, tenemos cómo nos conocimos. No, pero podrían ser en vez de estos cuatro piratas en el mar, ¿eh? No, yo creo que no. Venga, José PR. O sea que Tony no se lanza. Venga, vamos a continuar. José PR que dice, dos críticas, espero que constructivas. Me alegro que un compañero comentara lo de que repitierais de vez en cuando el nombre de los juegos de los que estáis hablando. Es bastante útil. Y la otra crítica, aunque es vuestro podcast y habláis de lo que queréis, por supuesto, no me importa que de vez en cuando citéis alguna peli, serie o grupo de música o lo que sea, pero si habláis de política, a mí al menos me sacáis del podcast. Para política ya tengo el telediario para escuchar sobre políticos delincuentes. Lo digo por don Antonio Domínguez. No más política, please. Bueno, yo tengo una cosa que decir, pero antes, Tony, por alusiones, me gustaría que si quieres contestarle, adelante. A ver, siento, yo siempre intento hacerlo de manera humorística, nunca hacerlo de manera seria. Dicho esto, siento si a alguien le ha molestado. Espero que son pequeños chascarrillos, pero que de verdad nadie se lo tome en serio, porque yo, si una cosa no soy, es de ningún bando político, yo soy del Atlético de Madrid y ya está. Pero vaya, que siento si alguien le ha molestado. Pues, pero tampoco me voy a callar, voy a reducir un poco, pero eso, si es mi forma de ser, yo lo voy a transmitir. Eso te quería decir, quiero decirte, nosotros a día de hoy creo que no hemos traspasado ninguna línea. Podemos hablar de lo que queramos y creo que lo hacemos siempre con respeto, nos caracteriza y es algo de lo que me puedo sentir orgulloso aquí. Y que si me dijerais que es que hemos cortado el programa para hablar durante 20 minutos del máster de Cifuentes o de Puigdemont o de lo que Menganito ha hecho no sé dónde, lo entendería. Pero creo y considero, y vamos a seguir haciéndolo, que estamos en nuestro derecho de hablar de lo que queramos siempre con respeto y educación. En cualquier caso, ya digo muchas gracias, José PR. Y ahora sí que sí, vamos a seguir porque tenemos otro de Fichi que pone, ¡ay, la piratería! Todos hemos tenido alguna vez el parche en el ojo. Yo el primero, pero siempre fue por no tener suficiente dinero, pero sí ansia. Sé que no es una justificación, pero estaba la piratería tan al alcance que era difícil decirle que no. Ahora pirateo cero y me compro todo lo que puedo. Y si no puedo, me espero porque la edad hace que valoremos más las cosas. Comentario interesante, ¿verdad? El de la mayoría que votó. ¿Sí? Sí. Muy representativo. Estoy de acuerdo, yo me siento muy representado ahí. Bueno, pues venga, continuamos. Juan Connor, que dice, enhorabuena por un nuevo programón y por tratar un tema tan peliagudo como la piratería con toda la naturalidad y sinceridad con la que lo habéis hecho, que no es fácil. Un fuerte abrazo, hijos de Pluta. Pues muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Juan. Me encanta que se esté diciendo hijos de Pluta. Siempre. Sí. Ya, es que me encanta que eso se haya quedado. No, y que se me ha escapado Juanjo, porque esta semana Juan Connor ha estado, estuvo con nosotros en Sea of Thieves y luego creo que también ha jugado mucho con Juanjo en este juego de piratas, ¿no? Sí. Juan es un pirata, es un capitán pirata, cuidado, que sabe muchas cosas, le ha dado mucho y tiene ahí un bagaje de fondo, un armario de ropa que gracias al mando original, tal, el tío va a tope a full. Tiene una One X, cuidado, cuidado, que no es un poseedor cualquiera, esto es un tío pro, tiene más que todos nosotros juntos. Poseedor X. Poseedor X, un X-Men. Y nada, pues mucha, el agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros esta semana. Pues sí. Ahora viene un comentario largo de Ikari, que desde luego lo agradecemos de antemano, y nos pone lo siguiente. Saludos, Batallón. Ante todo, daros la enhorabuena por los buenos resultados que está obteniendo el podcast. Merecidísimos. Voy a comentar varias cosillas. Espero no extenderme demasiado. No me avergüenza reconocer que espero con muchas ganas la próxima actualización de No Man's Sky. Lo pillé de salida, le eché 40 horas y aunque ni siquiera llegué al centro de la galaxia, lo disfruté bastante. No voy a entrar en la polémica de la mala campaña de marketing y las mentiras, pero hay que reconocer que le faltaba contenido. Desde entonces he estado esperando las tres grandes actualizaciones que dijeron que íbamos a tener y aquí ya llega la tercera. Me gusta pensar que con esta actualización el juego llegará a ser lo que imaginaba mientras miraba los trailers antes de que saliera. En poco tiempo lo descubriremos. Con respecto a las VR, totalmente de acuerdo con Sergio, es un cacharro caro para echarle un ratillo. Ahí las tengo cogiendo polvo. Aunque se os ha olvidado mencionar el magnífico Resident Evil 7. En cuanto al Luminous Studio, mi bola de cristal dice que su primer juego va a ser el Final Fantasy XV para Switch con los gráficos de la versión de móvil. Y luego hace un apunte y dice, uy, Crisis Core, Dios. Sobre el debate de la semana, tengo que decir que yo también pirateé mucho en la época de la PlayStation, además de por motivos económicos, era porque, como comentáis, estaba tan normalizado que ni siquiera te planteabas alternativa. Como apunta Aitor, las ofertas que hay en la actualidad ayudan mucho a combatirla, y este es uno de los motivos por los que pienso que la industria se adapta más o menos bien. No hay que prohibir ni coartar la piratería, hay que competir con ella, con precios y haciendo ver al usuario los valores que puede ofrecer el producto original sobre el pirata. Siento la chapa, a ver si para la próxima me planteo hacer un audio para que sea más cómodo. Un saludo y muchas gracias. Ikari, muchísimas gracias. Además, hay temas muy interesantes que plantea en su audio, en su comentario, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que con comentarios así da gusto. Es que después podemos podemos sacar pecho donde sea de la comunidad que tenemos. Porque tanto aquí como en el Discord, pues son personas que hablan bien, que tienen las cosas claras, que debaten, que opinan, siempre desde el respeto. Son geniales. Y sobre el último apunte que ha dicho de que hay que combatirla, es un poco haciendo paralelismos con el cine, cuando se hacen estas jornadas de la fiesta del cine, que ponen el cine a 2,90, una cosa así, que la gente va en masas. Sí. La gente va en masas. El problema no es la piratería, sino los precios también en muchas ocasiones. Y además, la diferencia de precios, o sea, ¿cuánto margen se llevarán de beneficios? Claro. ¿O se quedarán por el camino? ¿Cómo puede ser que un juego valga 70 euros el día 1 y según el éxito o el fracaso del juego, que esto es muy llamativo, al mes ya vale 25, ¿eh? Y esto lo he vivido yo personalmente, ahora sí meto yo aquí mi cuña, de Final Fantasy Dissidia, ¿eh? ¿Cómo está ahora? Debo decir que así es regalado, pero a menos de 30 euros. O de las Guardian. GTA 5 es el caso contrario, sigue a 35 rebajado. Porque es, vende. Claro. Joder, que si vende. Nier Automata sigue a más de 40 euros, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso es más por la mentalidad japonesa de Square Platinum, a pesar de que Final Fantasy XV lo puedes encontrar por 20. Nier es como una obra ya de culto y es como que no la vende nada más de eso, porque ha vendido 2 millones de copias más o menos. No. Nada comparable a Final Fantasy XV. Y que Fantasy XV te vale 20, pero es que luego todo lo que ha ido saliendo suma. Y ya es otra cosa. Pero bueno, que simplemente añadir, creo que lo ha dicho antes Juanjo o Aitor, que estamos en Discord y está funcionando muy bien. Es una maravilla la comunidad que estamos formando. Somos más de 40 personas, ya he perdido la cuenta exacta. Y que, una vez más, en la descripción de este audio está el enlace, por quien todavía no se haya pasado, que entre, que es una comunidad muy sana, que se debate de absolutamente todo, cercana y sin peleas. Que eso yo lo agradezco mucho, la verdad. Así que nada, ahí está. Vamos a seguir, porque Salsi nos pone muy buenas máquinas. Gracias por hacerme el trabajo más ameno. Me gustaría saber vuestra opinión del World of Tanks sobre la manera de monetizar, el competitivo, la jugabilidad, porque al ser gratuito es de los mejores, si no el mejor de todos los juegos gratuitos. Un saludo. ¿Vosotros tenéis alguna relación con este juego? ¿Lo habéis probado o algo? Sinceramente no. Yo puedo comentar que veo esto en la tele, ¿vale? De las poquitas cosas que veo de la tele es para ver un canal que hay en Movistar de eSports. De eSports, y ponen mucho World of Tanks, entonces lo veo y me parece genial lo que tiene montado. Todo gratuito, bueno, gratuito, es free to play. Puedes pagar, pero por lo que quieras, no por jugar. Por jugar juegas igual y me parece genial. Es la manera más honesta que veo de ganar dinero con un juego free to play, que es como lo están haciendo ellos. Entonces, un ejemplo para proyectos como Lawbreakers, de cómo se tienen que hacer las cosas, para ganar dinero algo sin querer cobrarte por una cosa de una manera que tú veas abusiva o... Me parece genial. Yo, desde luego, le alabo el gusto, si lo dice porque le gusta este juego. Yo me acuerdo que a mí me dieron hace ya varios años un código para la beta, no sé si en consola o en PC, y nunca lo llegué a probar. Tiene que estar el código ahí cogiendo polvo. Ya la beta ni será beta ni nada. Pero bueno, ahí está. Que el siguiente comentario de Iván Cuesta, me gustaría mucho saber lo que opina Aitor, por eso darle pluralidad un poco a esta sección. Dice, hola Batallón, en aras de daros más faena y disfrutar de un podcast más largo este jueves, una pregunta. ¿En algún momento Nintendo se subirá al tren de las versiones GOTY y sacará el Zelda más el Season Pass? Muchas gracias y seguid así. ¿Qué pensáis? Ojalá. Sería una reedición y a mí que haya más ediciones siempre me gusta, porque lo típico esto de que está el juego, pero luego el DLC aparte, como a ver, si ya sabes que lo tienes todo, no estaría mal hacer algo completo. Pienso yo, vaya, porque al final el DLC y el juego por separado lo tienes sí o sí. Muy buen comentario, Aitor. Aitor, es que me gustaría escucharlo porque es, joder, una persona que tiene el juego en Wii U, en Switch, el Season Pass. ¿Tú crees que esto va a ocurrir, lo que comenta Iván? No va a ocurrir. No va a ocurrir, está claro. Sabemos que ha salido ediciones posteriores al lanzamiento de Zelda con una guía o cosas así, como sí. con un libro de ayuda, ¿no? La Explorer Edition, efectivamente. Pero una edición GOTY o que te incluye el Season Pass, creo que no va a ocurrir. No lo ha hecho Nintendo nunca. ¿Podría hacerlo la primera vez con Zelda? Podría, pero yo creo que no lo veo. Creo que Nintendo todavía va un paso por detrás en esto también. Y no lo esperes. O sea, si estás esperando una edición así para comprarlo, no lo esperes. Consigue el juego de base. El Season Pass yo te diría que ni lo compres. Y disfruta del juego base directamente. Muy bien, gran consejo. Luego Juan Connor ha vuelto, nos pone otro comentario. Dice, bueno, os dejo otro comentario, pero creo que es que no se puede editar el primero, así que escribo de nuevo. Hace unos días salió a la luz una captura en la que se mostraba la posibilidad de alquilar de forma digital el Forza 7 Motorsport durante un trimestre por unos 17 euros. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, tomando por cierto que en un futuro se pudieran alquilar juegos digitales en la fecha de salida, quizás por unos 7-10 euros al mes. ¿Creéis que podría tener futuro? Muchos juegos single player de 8-15 horas saldrían bastante rentables, pero por otro lado, la sensación de alquilar un par de juegos al mes y gastarte 15-20 euros para luego no tener nada más que la experiencia, sin poder volverlo a rejugar ni tener su recuerdo en forma de caja en la estantería, creo que echaría para atrás a mucha gente. ¿El futuro a largo plazo de los videojuegos es en forma de servicios, dejando las versiones físicas únicamente para las ediciones coleccionistas? Bueno, sí. Yo, la segunda parte, estoy de acuerdo. La pregunta, sí. La respuesta es un sí. Ahora bien, ese futuro que tú compres una copia digital no es lo mismo que alquilar una copia digital. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Que yo no quiero pagar una letra más a final de mes de 10 euros porque no sé qué, porque ya tengo muchas suscripciones. Es un arma de doble filo. Sale mejor a nivel económico, pero por ejemplo, juegos como The Order, yo si soy la empresa, digo, mira, el juego es lo que es. Prefiero que ahora que hay escasez me lo compren a 70 pavos, que no que tengan su Game Pass de Sony, y por 10 pavos ya lo tengan y en una tarde se lo hagan. Es bastante un poco ruin hacer esto. Pero claro, desde el punto de vista económico, no todos los juegos, o no creo que todos los juegos, vayan a subirse a este carro, pero creo que en un futuro muy cercano, por no decir que ya está sucediendo, esto va a ser así. Tenemos el Origin Access, Access en Xbox, Game Pass, tenemos... Yo qué sé, hay el Humble Monthly, por ejemplo, que eso sí que los tienes para siempre. Hay muchas cosas. Y ojo, cuidado con la letra pequeña de todas, ¿eh? Porque esta misma mañana, y lo cuento así, sí, como sí, experiencia personal, esta mañana me he quitado la suscripción del Game Pass. Porque, ya sabéis, la renovación automática que te hace Sony, Microsoft, Origin, quien sea. Sí. Y es Netflix. Una auténtica putada hablando en plata. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque empiezas a sumar, ves luego el extracto del banco y dices, pero ¿estos 15 euros de dónde han salido? Así que bueno, ojito con eso. Y luego pues eso, el sentir que un juego es tuyo, yo creo que es importante. Pero entonces tú ya no juegas más a Sea of Thieves. Sí, vamos a ver. Hasta que caduque. Ay, claro, esto es por ley. Caduque. Por ley, hasta que termine tu periodo de suscripción, que te des de baja, sí, lo sigues teniendo. Como en Amazon, sí. Ahí estamos. Bueno, ahí está. Alejandro Blanco es muy breve, nos pone gracias por el podcast. Un saludo. Pues muchas gracias. Miguel Ángel Medina, que una vez más nos pone, o sea, nos manda otro comentario. Saludos, soldados. Otro mes de Plus que no me convence. Mira que el mes pasado me lo pensé, pero el Mad Max y demás no me llaman lo suficiente, ya que el tiempo... Y de Max, ya que el tiempo que tengo... Hay que ver, Tony, es que eres muy malo con los chistes. Ya que el tiempo que tengo para jugar es limitado y prefiero darle a los títulos grandes. PlayStation Plus sigue sin ofrecerme nada atractivo. Me rebosa el hype del Dragon Quest por las orejas. Veremos las noticias que van llegando y lo que nos van mostrando en próximos meses, pero pinta a juegazo. En cuanto al tema de la piratería, puedo decir con orgullo... Ojo, aquí está el 2%. ¡Aquí está! Que nunca he pirateado una consola. Y siempre he tenido... Una consola... juegos originales. Y luego, claro, efectivamente dice Tony, porque luego él dice otra cosa es el PC, y voy a explicar por qué. Mis consolas siempre han sido mi tesorito. No me gustaba la idea de que me la abrieran y le pusieran ahí una cosa, unido que sabía que algunas consolas se habían estropeado por chipearlas. Mejor no, si se me rompe la consola me da algo. Mi familia nunca ha sido de muchos ingresos y la compra de una consola era un capricho caro. Imagina que se me casca. Además, nunca he tenido la necesidad de tener tantos juegos. Yo me compraba uno y me duraba mucho. Lo exprimía a tope. Más regalos de cumple, navidades, etc. Si no fuera porque tuve que deshacerme de todos los juegos y consolas por motivos personales, ahora tendría una estantería casi como la del maestro Juanjo. En fin, soldados, un abrazo a todo el equipo y decirle a Tony que si se graba domingo temprano, échale, como se dice por aquí, cojones y te levantas, que después se te echa de menos. A ver, no, vamos a matizar esto. Yo tuve aquí la semana pasada a mi hermano que se vino desde Londres a pasar la Semana Santa. Mi hermano sí que es un toca cojones y... A la mínima que haga un poco de ruido cuando está durmiendo, él se pone como un basilisco. Con lo cual, dije, mejor no, y ya grabo después con vosotros el responde. ¿Qué pasa? Que ahí sí que me dormí yo y la cagué. Ahí sí que, o sea, disculpas totales. Bueno, luego bueno, se te primero, echa de menos. Este comentario me parece genial por el hecho de ser un español y decir que no has pirateado, eso es echarle valor, ¿vale? Vamos a decirlo así. Porque es que no veas, tío, es un rara avis en el panorama nacional. Y después, sacarle a Tony, decir cojones en andaluz. Lo iba a decir yo, la hacha aspirada a los catalanes os da muy mal, ¿eh? Sale cojones. De puta madre. El cojones. A ver, cojones. Que yo soy medio andaluz, tío. Cojones. Ahora ya todo el podcast va a ser repetir cojones, ¿sabes? Cojones. Me parece. O como el pisha, igual. O sea, tiene una sonoridad especial. No, eso, cabeza. Eso ya. Cabeza. No, el pisha no me ha gustado nunca, el cabeza sí. Dale, Tony, ahora cada vez que hable tiene que hablar con un cojones. Julio. Cojones, Julio. Bueno, venga, vamos aquí, por favor. No he pirateado en mi vida, Julio. Julio. Peter Griffin, buenas, batallón. Ains, el eterno debate. Buenas, el eterno debate de la piratería. De entrada, decir que creo que Aitor ha dado la clave del asunto. La piratería es una herramienta más que se puede utilizar para bien o para mal. Os cuento mi caso. 2016 fue el año de mi actualización en este mundillo y en cuestión de un año me he hecho con una Play 3, con 360, Wii, 2 Wii U, DS, PSP y me regalaron una Xbox original. Y la Thermomix también. En un año, tío. Y aunque me he comprado ciertos juegos por capricho y coleccionismo, la inmensa mayoría de lo que juego en esas plataformas son ROMs o ISOs descargadas de internet. La contrapartida a esto es que también me he comprado una Play 4, una 3DS y más de 100 juegos originales entre las dos. Joder, con esto, quiero decir que bajo mi punto de vista, si ha terminado la vida comercial de una plataforma, veo lícito hackearla y poder descubrir títulos que de otra manera no habría descubierto. Pienso que la piratería causa el mismo daño o beneficio a la industria que el mercado de segunda mano o el alquiler en tiendas, pero esto es solo mi opinión de mierda. Saludos. No, y tienes razón en una cosa y quiero comentar. Seguramente la Play 3, la 360, la Wii, la PSP la haya comprado de segunda mano, porque es que yo creo que es difícil alguna de estas hasta encontrar las originales, sobre todo la Wii o la PSP. Yo creo que no la pueden encontrar originales ni en el 2016. Entonces se la ha comprado a un particular, al Game. No se la ha comprado un dinero que le va a dar Nintendo ni a Sony. Tienes razón. La segunda mano beneficia igual a la compañía X que piratear el juego. Yo me acuerdo hace muchos años del debate que se creó precisamente con lo de la segunda mano, porque no sé si alguna noticia relacionada con el Game o con GameStop en aquella época, y había mucho debate de hasta qué punto había que quitar la segunda mano de estas tiendas o dejarla, ¿eh? Si al final era una forma de favorecer a la propia tienda, o bueno, a la compañía por supuesto que no. A la compañía no, a la compañía. Claro. Pero fíjate, pero sí, me parece una buena observación y un buen paralelismo. Luego Ragtime nos pone: hola batallón, este es mi primer comentario, va a ser un poco ladrillaco. Sobre No Man's Sky, lo primero decir que en ningún momento dice que el siguiente update sea importante para el juego, solo dice que es un paso muy importante en un camino más largo para ellos y para su comunidad. Si de verdad habéis leído eso en algún sitio, quien haya escrito eso es el verdadero vendehumos. O sea, se refiere a lo que dijo Juanjo de que un paso importante para el mundo del videojuego. Bueno, el juego puede gustar o no, es un juego de exploración, veremos qué incluye el nuevo update. Con cada actualización anterior parecía un juego totalmente nuevo, y aunque estoy de acuerdo en que se publicitó muy mal, creo que ahí tiene más culpa Sony que Hello Games. Aún así, como programador, crear todos esos universos, galaxias, planetas y todo lo que hay dentro de los planetas proceduralmente y que quede todo tan bien generado, realmente es historia del videojuego, guste o no. La complejidad que lleva todo lo que han logrado hacer no se ha visto en ningún otro juego respecto a la piratería. Yo vengo de la época de la Play 1 y aún a día de hoy tengo tarrinas llenas de juegos. Creo que lo que nos llevó a tantos a piratear fue el venir de una época en la que, como muchos teníamos un par de juegos al año y de repente tener la oportunidad de tener tantos juegos tan baratos, nos volvió locos. A eso hay que sumar que era muy fácil chipear la consola y al ser algo relativamente nuevo, no había tantas maneras de frenar la piratería como hay hoy en día. Aunque llegue tarde a esto, quería apuntar otro punto de vista al tema de pagar por subir niveles. Yo hace años tuve un servidor de Ragnarok Online, obviamente no oficial, y viendo logs era evidentemente que había mucha gente que usaba esta práctica. Veías a gente española conectándose desde IP extranjeras continuamente. Personalmente nunca tuve problema con eso, aún siendo yo el administrador del servidor. Más bien al contrario, había más gente con más niveles y equipación más altos, dando la sensación de que es un servidor más estable, no uno de los cientos que abren y cierran a los dos días. Así la gente nueva tiene menos dudas sobre si merece la pena echar decenas o cientos de horas en tu servidor. ¡Wow! ¡Qué comentario más largo! Pero yo me quedo con que mucha gente juega No Man's Sky y los que han seguido jugando es porque les gusta. Y que luego, lo de Ragnarok Online, yo me acuerdo hace tiempo cuando hablamos del tema de los juegos online, yo comentaba que en mi adolescencia había dos juegos que yo jugaba muchísimo. Uno era Warrock y el otro no me acordaba del nombre y era Ragnarok Online. Así que el compañero me lo ha refrescado perfectamente. Bueno, yo por alusiones, por lo que comenta de No Man's Sky, acabo de buscar el enlace, está en 3D Juegos. ¿Vale? Y dice textualmente, entrecomillado, llamamos Next a este No Man's Sky porque es un importante paso adelante para el videojuego, para Hello Games y para nuestra fiel comunidad de usuarios. Yo no me he inventado nada, es lo que pone en la noticia, yo lo leí y lo reproduje en el podcast. Sí, sí, no, a ver, sí, yo creo que en ningún momento nadie dice que tú te hayas inventado algo, sino si a lo mejor ha sido una traducción de 3D Juego muy libre, o todo lo contrario, sino que realmente lo han dicho, que yo creo que sí que lo habrán dicho, de Hello Games, seguro. No, es que ahora, leyéndolo, quiero comentar que a lo mejor cuando dicen para el videojuego, no se refieren a la industria, a la entidad, ¿no? Si se refiere a ese juego, si se interpreta así, pues a lo mejor tiene razón en todo lo que él dice, pero es que yo cuando lo leo lo interpreto como que habla del videojuego en general, que creo que al final el problema es la traducción. De todas formas, él dice que es historia del videojuego, aquí el compañero Ragtime, en cuanto a eso de generar de forma procedural todos esos mundos, y yo creo que cierto logro hay, no hay que negarlo. Hay mucho logro, es un currazo de la hostia, claro. Pero muchísimo, o sea, muchísimas variables, muchos condicionales, es una auténtica barbaridad. De hecho, creo que es por eso por lo que no hay un online que sea tangible ni que pueda llegar a existir como ellos querían, porque tener unos servidores de control en tantísima cosa, sí, vamos, tiene que estar al alcance de muy pocos. Bueno, vamos a leer el último comentario de esta parte, luego hay más, que viene de Jojor. Dice: saludos, yo Jojor lo digo con las dos J's fuertes. Vale, pues Jojor, ahí lo voy a decir. Perdóname. ¿Y si es Jojor? Jojor. Como andaluz. No, como Papá Noel, no, hombre. Papá Noel. Perdonad por el tocho otra vez, pero me siento a pensar qué comentar y escribir. O sea, o me pongo a hacerlo o ya se me va. Yo tenía ganas de que saliera el Dragon Quest aquí, que sigo sin entender por qué tardan tanto a estas alturas, la verdad, que es Square Enix, por mucho que con solo Japón el juego ya sea más que rentable. Una pena perder la versión de 3DS, porque era curiosa cuanto menos. Y en cuanto a la piratería, estoy de acuerdo con lo que comentáis y sí que antes se veía con total normalidad normalidad y me alegro de que ya no sea el caso, lo cual indica un progreso. Creo que no es justificable mientras tengas acceso al juego, sobre todo ahora que existen free to play y ofertas para tener cosas a las que jugar, aunque puedo entender lo de bajarlo pirata como prueba mientras de verdad tengas intención de comprarlo. Para mí el punto en el cual ya no me parece mal viene a ser cuando el juego ya no se vende. Si yo quiero jugar un juego clásico que ya no se vende, comprándolo de segunda mano tampoco apoyo a la industria, de ahí que veo bien la emulación. El homebrew, de todos modos, aunque útil, no lo veo importante ni a defender tanto ahora que al final tenemos dispositivos portátiles que hacen de todo, los smartphones. No como antes, que el hecho de tener dos o tres funciones más en la PSP hacía una diferencia real. Estoy de acuerdo parcialmente. Pues justifica tu respuesta, Tony, es que ya que, pues, ya que te... El tema es que me sabe muy mal que siempre la gente diga no estoy apoyando a la industria comprando un juego de segunda mano cuando es mentira. Estás apoyando a la parte de segunda mano de la industria. Y esa parte, queramos o no, ayuda mucho a preservar copias físicas de juegos que de otras maneras estarían vendiendo a saber dónde, en mercadillos. Pero se lucran estas tiendas. Game, por ejemplo, te vende a ti un juego de segunda mano a un precio que han estipulado ellos. Y se quedan el margen de beneficios. Pero es que vosotros estáis hablando de la segunda mano de las tiendas. Pero es que la segunda mano tiene otro mercado que es el la especulación. Una persona. Ya, pero eso, pero Juanjo, es que, pero eso siempre va a existir, quiero o no. El problema es lo otro, que claro, también está regulado, el de las tiendas. Sí, por eso lo digo. Sí, pero ellos, mira, para ellos mí, ponen el precio de mercado. Para mí, tener un CEX o tener un game ahí con toda la de esto de segunda mano, ir a, tal cual al CEX, digo, hostia. Para mí eso es preservar la segunda mano, se están lucrando con ello, y es preservar, para mí es preservar cultura. Tienes ahí un mercado que no estaría vigente. Ya no es preservar cultura, es que eso es parte de la industria. Queramos o no, game es parte de la industria del videojuego. Claro, claro. Vende el videojuego. Nos guste o no nos guste, sea una manera que nos gusta más o menos, son tiendas especializadas en venta de videojuegos. Entonces, exacto. Que como dato curioso, que esto no tiene que ver, tiene que ver con lo de game, cuando compré el Totaku, debajo ponía GameStop y EB Games, pero nada de game. Sí. Flipé, digo, hostias, esto es importación tal cual, y lo han puesto exclusivo ellos. Uh-huh. Bueno, y sobre el homebrew, quiero hacer una apreciación, porque tienes razón en lo que dice, que hoy día en la mayoría de casos es innecesario, porque ya las máquinas hacen de todo, pero imaginaros que Nintendo dice que la Switch no la abre, que no quiere que la Switch tenga Netflix, ni navegador, Rainway, ni nada de nada, ¿vale? Ni Rainway, ni nada. Yo ahí vería justificado porque ellos no lo hacen porque no quieren, porque la opción la tienen que dar. Pero eso después es tomarte la justicia por tu mano. Es decir, sí, tú lo ves justificado porque te sale ahí de abajo, Sergio, pero no, ¿sabes? Yo ahí justifico porque es mi dispositivo. Y yo con mi dispositivo. No, pero sí. Pero es que no podemos entrar en ese juego. Mi derecho de propiedad, como si quiero jugar como si fuera un frisbee. Pero es mí. No, pero es que eso no es así. No es del todo cierto. Sí, que sepas que te ampara la ley. Metas que no utilices copia ilegal, te ampara la ley. Bueno, eso que lo sepas. Bueno, pues nada, cuando vayas a un juicio, me cuentas. Vamos a seguir. Únicamente decir que el tema de la segunda mano, que es que es un tema muy chulo, muy interesante, pero que yo particularmente no me opongo. De hecho, entre comprar juegos de segunda mano o piratear, pues valga, ¿sabes? Yo prefiero comprármelo de segunda mano. Yo también. Estamos tontos, claro. Bueno, venga, vamos a seguir. Es que hay muchos comentarios, lo siento, de verdad. Jeff JP, que dice por su parte, hola chicos, llevo varios programas sin comentar. Semana Santa hizo que se me acumularan muchos podcasts y no me daba tiempo de escribir. Siempre escucho los programas en el autobús cuando voy y regreso al trabajo. Quiero preguntarles algo con respecto a un comentario que puso Peter Griffin, y es que ¿ustedes utilizan guías para completar los juegos? Yo debo decir que en varias ocasiones sí que lo hago, no me da vergüenza decirlo, pero ser adulto y gamer no alcanza el tiempo. Prefiero avanzar rápido y jugar la mayor cantidad de juegos posibles. Pues yo únicamente voy a decir rápidamente que la primera vuelta sin guía, la segunda si quiero, ya con guía. Yo depende de qué juego. Yo no suelo usar guía, pero... Para completar los Dark Souls sí que miro de vez en cuando, claro, si me dejo alguna zona secreta. Yo no uso nunca guía, nunca. Cuando digo nunca, excepto, como ha dicho Aitor, para completar las quests de Dark Souls, solo las quests. Vale, bueno, pues venga, vamos a seguir, ya que ha salido el monotema de Dark Souls. Jerry Oviedo dice, saludos, como siempre, buen programa. Quería decir que me encantan los RPG. Lo malo es que no hay mucho tiempo y para jugar duermo poco. Para mí los videojuegos es magia, es como ir a Hogwarts. Vaya comparación. Vaya máquina, es un crack, tío. Me gusta. Me gusta. Dani Pérez, me pongo nervioso en las menciones a los que hemos dado me gusta de cada programa en plan, ay, que ya me va a tocar a mí, que ya me va a tocar. Pues ala, otro que va. Pues sí, Dani Pérez. Si ha dado me gusta esta semana, otra vez más. Otra vez más, claro que sí. Freddy Matrix, wow, este comentario, que hay mucha tela que cortar. Gran programa, chicos. Curiosos que al igual que Jeff, el trabajo y la... O sea, curioso que al igual que Jeff, el trabajo y la posterior Semana Santa me ha impedido dejar un comentario en el programa. Ya me he puesto al día con los podcasts, así que dejo una reseña por aquí. Bueno, el lío. No voy a hacerme con Ni No Kuni 2 ahora, pero decir que el primero me encantó y Sergio ha terminado de vendérmelo. Unas impresiones fantásticas, muchas gracias. Va a la lista de pendientes. La culpa, entre otros, y precintado varios, la va a tener Kratos, que en poquito tiempo va a estar con nosotros y voy a comprobarlo, a comprarlo sin duda. Menudo añazo que se va a marcar Sony como acaben saliendo tal y como pintan los exclusivos. Demoledora la calidad de sus títulos. Está cogiendo una velocidad de crucero que asusta. Esperemos que Nintendo siga con su buen hacer, aunque no al nivel del año pasado, porque es imposible, y Microsoft nos dé alegrías varias este E3. Al final una máquina la hacen sus juegos y aunque tiene a disposición un catálogo CIR fantástico, no puede ser que tenga tan poca producción propia. Da la sensación de que no ponen ni el mismo empeño ni la misma pasta que la competencia para hacer algo extraordinario. Para terminar, y ya que habláis de la piratería, hace mucho tiempo que no pirateo nada, ya que no tengo ni tiempo para jugar todo lo que compro. Entiendo que aquellos que no tienen dinero o recursos lo hagan. Y ojo, que no es que lo justifique, pero yo cuando llegó la época de la primera Play, no había dinero y era lo que tocaba. Hubiera preferido tener todo digital, original, perdón, como ahora, por supuesto, pero ni teníamos el conocimiento que se posee hoy sobre la industria ni los recursos, porque un estudiante tiene lo que tiene. También diré que la mayoría de juegos que disfruté de manera ilegal han acabado en mis vitrinas o de manera digital en mi posesión, así que si no hubiera jugado en su día, hoy probablemente hay franquicias que no tocaría. Y por ejemplo, mi saga fetiche, jugué a Metal Gear Solid de Play 1 de prestado y he acabado comprando no solo ese juego, sino toda la saga completa, incluida versiones que en otros formatos o consolas como el remake que se hizo de GameCube. Lo mismo con Resident Evil y así con muchas otras. Quizás no siempre sea tan malo que muchos jueguen tu juego, ¿verdad? Un saludo y a seguir igual de bien. Bueno, pues quería algo coge comentar. Aire, Sergio, coge sí, aire. Yo estoy esperando, digo, por favor, comentad vosotros algo mientras yo bebo agua, porque no puedo. No, pues al final se demuestra un poco que la piratería es una herramienta, ¿no? Y al final... hay casos en los que te ayuda a descubrir sagas que luego al final vas a ser consecuente con ellas y vas a... A lo mejor la primera no la pagas en ese descubrimiento, pero luego el resto de entregas sí, pasas por caja. Y al final es una manera de venderte el juego. Pues sí. Bueno, y que al final somos fruto de una generación, de una época en la que se hacían las cosas de una manera, ya lo hemos dicho. Peter Griffin, el último comentario por aquí, nos pone buenas batallón, gracias por la recomendación de Prey, me lo compré en una oferta de Amazon y solo probé que funcionaba. Sabiendo que es una especie de Metroidvania parecido a Dishonored, le hace subir muchos puestos en la pila de pendientes, lo empezaré pronto. Después de haberme terminado esta semana Metroid Prime, Baldur's Gate de Game Boy Advance y Braid, continúo jugando a The Witness. Braid. Quería preguntaros, ¿qué juego o saga respetada por la comunidad a vosotros no os gusta? En mi caso sería Final Fantasy VII y la saga original de Tomb Raider. Por cierto, Juanjo, ¿has desprecintado ya Alien Isolation? Te lo recomiendo encarecidamente. Y si haces un directo, mejor que mejor. ¡Ay, ay, ay! Eso bueno. Lo ha dicho él de verdad. Sí. Lo ha dicho. A ver, la pregunta que hace, ¿una saga consolidada o un juego muy grande que a vosotros nos llame la atención? Unos cuantos. Kirby. Bueno, a ver, Kirby tampoco es que tenga una fama, un prestigio. No. Pero número 3 en las ventas de este mes en España. Una cosa es que no te llame la atención y otra es que no te guste. ¿Qué ha preguntado él? No lo sé, nos lo tomamos por libre. Ha dicho que no os gusta. Que no me, mira, que no me guste, ¡buah! Me callo. No quiero herir, y yo, ¿no? Y yo sé que Isent y Dani, que son oyentes nuestros, que no les va a gustar lo que digo, pero es que a mí Kirby no me gusta. Gusta, lo siento. Lo he jugado a la demo y no me gusta. Voy a decir dos. A ver. Dragon Quest es una saga que nunca me ha atraído, no me ha llamado nunca por el sistema de combate tan tradicional que todavía sigue teniendo. Y otra que es la que me van a martirizar, pero es Monster Hunter. Lo siento mucho, yo Monster Hunter no le encuentro la gracia, lo siento mucho. Bueno, te mata. No, lo sé. No hay que disculparse. A ver, yo lo voy a decir con la boca muy llena y no tengo necesidad de pedir perdón, pero... Ten cuidado. No. El juego considerado mejor de toda la historia hace poco por una reconocida publicación, ese de The Witcher 3, a mí lo he tenido y he vendido el juego. A mí no me gusta, no va conmigo. pero reconozco que tiene muchas virtudes y que por tanto es tan querido por mucha gente. Y es así, es un hecho. Puede tener defectos. Está muy bien. No, nadie es perfecto. Respetable. En mi caso, Final Fantasy XIII, le eché 90 minutos con una clave que hombre, me dio el señor Sergio. Es que no, no, no, no, Tony, hay que mojar. No, escúchame. Final Fantasy XV lo probé 45 minutos, la mitad que el XIII, y dije fuera. Le echó más horas a la demo del Sonic Forces. Le eché dos más horas. Tony. Para que sepáis el gusto de Tony. Pero, Tony, es que estás valorando una demo del Final Fantasy XV. Una demo. Estoy valorando que 45 minutos de mi vida los he perdido en eso. Madre mía. Y no, en y ahora que echaste en a la cuatro, demo de en cuatro boybands a cada cual más hostiable. No sé, y pero te... es que reconozco. Pero Tony, no te has mojado porque Final Fantasy XV no es un juego que tú digas, wow, todo el mundo le han dado un 10. Dime algo un poco más con sustancia. Mira, después, mira, que no me he mojado. Después de jugar esa demo tenía ganas de mojarme con aceite, hirviendo. Bueno, un poco. No, a ver, tampoco. Bueno. Pero... por alusiones, ¿puedo responder a los de la Isolation? Vale, pero muy rápido. Sí. Vale, no lo he desprecintado. Vale, está ahí igual. Y yo haría un directo, fíjate. Lo que pasa es que la One... no puedo conectarla a YouTube o tal, porque evidentemente ellos tienen su propio servicio, que es Mixer. Entonces tendría que hacerlo por Mixer. Y no sé hasta qué punto hacerlo por ahí. A mí eso me parece lamentable. Oh, perdón. A ver, Tony. Saga respetada que no me gusta. Uncharted, ya está, ahí lo tenemos. Oh, yo te ya iba está. A decir el 1 lo odio con todo mi alma. De hacer un especial Uncharted un año de esto, y lo digo en serio, así que bueno. No, si, mira, si me pones a mí especial va a ser, ya te lo digo yo. Bueno, venga, no, pero lo que pasa es que lo he jugado cuando no tenía que jugarlo, que es con las remasterizaciones, claro. Y ahí se le notan los años. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí después de esta cura de humildad, hablando de sinceridad, porque nos han llegado dos audios de Alicia y de Bruno Dog, o sea, de Alice in Hell y de Bruno. Y vamos a empezar a escuchar primero el de Alicia, que lo tengo aquí, y luego comentamos. Hola chicos, soy Ali, ¿qué tal? Muy, muy interesante el debate de esta semana sobre la piratería. Básicamente pienso pues lo mismo que habéis dicho vosotros. Lo que dice Juanjo es totalmente cierto y doy fe que en nuestra época... Aunque, bueno, no somos exactamente la misma edad, pero nos llevamos creo que 4 o 5 años. Yo tengo 32. En nuestra época, ir a un bazar a comprarse una consola era casi como comprarse un periódico o cualquier otro artículo random. No te ibas a una tienda especializada. Tus padres te lo compraban pues donde más barato era. Y obviamente ahora la cosa pues ha cambiado mucho. Ahora se han democratizado mucho los videojuegos y con todo este tipo de sistemas, de suscripciones, como el que tiene, por ejemplo, creo que es EA la que tiene una suscripción mensual. Bueno, luego está Humble Bundle, muchísimos. Lo que está haciendo Microsoft, que está genial para quien tenga Xbox y un buen PC. Y Steam, pues también es que encuentras juegos súper baratos, con lo cual hoy en día yo no creo que esté justificado piratear, es tener poco respeto por la propiedad intelectual y por los desarrolladores. Sí veo bien lo que dice Aitor, que yo también lo he hecho de vez en cuando, el bajarte un juego pues por probarlo, y si te mola, pues ya, pues te lo compras. Que al final es mucho mejor tenerlo en Steam, más cómodo y más lícito también. Y se trata también de apoyar a la industria y de que esto vaya para adelante. Bueno chicos, un saludo y nos oímos pronto. Chao. Bueno, pues este es el comentario que nos ha enviado Alicia. Muchísimas gracias. Qué maja es Alicia. No debe de ser fácil enviar un audio... Con tanto alboroto, ¿no? De tu hijo. Me parecía que estaba en una herrería. A mí me encanta. Por una el herrería. Metálico. Porque había un sonido metálico como de yunque detrás. Madre mía, de verdad. Herrería también medieval, porque los yunques ya no se llevan. Una opinión es muy... Es André de Astora. Por favor, no, monotema de Dark Souls, no. Que me parece muy interesante lo que comenta, ¿no? En cuanto a la piratería, es una opinión, desde luego, que muchos compartimos. Sí, cada uno la vio distinta según la época, según la cultura. En este caso, pues lo que había en España en esa época, que es lo normal. Dices, descubro piratería, pues piratería. No, pero me gusta el punto de vista que tiene actual de que piratear hoy día, y es así, es una falta de respeto por la propiedad intelectual y por los que hacen, por los creadores. Y eso se tiene que ver así al final. Sí. De que piratear, lo pongas como lo pongas, lo digas como lo digas, se puede comprender por edad, por dinero, lo que sea. Está mal Y cuando lo asume la gente, entonces al menos se ve algo. Juanjo, ¿quieres que busque riña? Es que no, porque vamos mal de tiempo, pero me dices esto y estoy de acuerdo, pero es que luego dices, que yo con mi Switch es mía, yo hago lo que me da la gana. Si es Nintendo no hace su nada parte... Yo no he dicho nada de piratería. Ya empezamos. No, ya empezamos. Lo que te quiero decir, yo las medias tintas, yo creo que hay una parte legal y una parte moral. Que a lo mejor la parte legal es la que es y en la moral se puede discutir, ¿no? No, es que, bueno, yo porque ahora mismo no es el momento. No es el momento. Pero te aseguro que si yo te explico lo que te tengo que explicar, me da la razón sí o zips. Bueno, pues ya está. Ya me habéis metido Dark Souls, me habéis metido sí o zips. Yo creo que lo que falta ahora es... Star Fox, ¿no? ¿O qué? No. Vamos a escuchar el audio que nos ha enviado Bruno Dog, que además me ha hecho también mucha ilusión porque es el primero que manda. Y de hecho, los demás que queráis sumaros a la iniciativa que ha tenido Alicia, Bruno, Jeff JP en su momento, info@elbatallonpluto.com, con el móvil os grabáis. La única pega, la única norma que tenemos es que tiene que durar menos de 3 minutos. Todo lo demás lo aceptamos. Vamos a escuchar el audio de Bruno. Buenas, soldados. Soy Bruno Doc y también me quería sumar a esta iniciativa de enviaros una nota de audio, sobre todo para agradeceros vuestro esfuerzo y dedicación por traernos semana tras semana un nuevo episodio del Batallón y de vuestro propio spin-off, como es el Batallón Responde, donde gracias a los comentarios de la comunidad siempre se abren temas de debate muy interesantes. Simplemente deciros que sois muy grandes, más grandes que un pixel de Master System, más grandes que la propia creatividad de Kojima, o incluso más grandes que los puntiagudos polígonos del torso de la señorita Croft en Tomb Raider de PSX. Un saludo, Sergio, Aitor, Tony, Juanjo. Hasta el programa siguiente. Otro para ti. Muchísimas gracias. Muchas, pero que muchas gracias, de verdad. Es un placer tener a oyentes que, bueno, pues se toman la molestia de comentarnos, de mandarnos un audio, porque no tienen por qué, o sea, no tienen la necesidad realmente. No les ponemos una pistola todas las semanas, que, oye, que comenta. No. ¿No es un figurante? No, no es un figurante, que va. No le pagamos. Así que así estamos. No, bueno, pero encima creativo, ¿eh? Porque esos comparativos que ha sacado me han encantado, han sido hasta entrañables. Ha nombrado Master System. Te quiero, crack. Bruno. Te quiero, Bruno. Pues vamos a despedirnos ya, pero antes tengo que repasar esa lista, esos 79 nombres, esas 79 personitas que le han dado me gusta al último audio en iVoox. Ay, voy a coger aire. Dale caña, venga. Voy a prepararme, concentrarme, porque empezamos ya. Mario Alberto Mariño, Miguel Ángel Medina, Leo Perea 10, Payball 87, DP51, Nemesis, Payball 87, José PR, Nemesis, Alice Ingel, Igor Usán, Bruno Dog, Javi Martín, Lapierre, Eric Pérez, Booker de Witt, Alejandro Jiménez, Sergi Caballero, Salore, Nitero, Suda, Uriel Argueta, Kikuo, Miquel, RSC, Ether, Mazinger, Iván4277, Tyler, Jorge Yes, Daniel Rendes, Andrés García Luque, Buis, Juan Connor, Fox, Roberto, Icari, Juan Diego González del Río, Exton Shex, 20 Cuno, Jeff JP, Revi Arrior, Antonio Resina, Kubiki, Sito Toro, Iván Cuesta, DaiPGM, Mario, David Cerdá, Franchivi, Pipes, Vicen, o Vicen, Joacón, Zarzo, Algua, Memos, GHVF, Juan Antonio Góngora, Candemor, Mune Donoso, Jerry Oviedo, Lizan00, Luti Piero, Elan8998, Salsi, El Batallón P, Dani Verón, Freddy Matrix, Vice88 y Logic, Jonathan Casanova, Sige Art, Juan Jofer, Perni, Juan Matató, Alfa Stigma 94, Fede Orce, Nur, Jojor, Ragtime, Victorious y Steve Morera. Muchas gracias a todos, una semanita más. Lo he conseguido. Coge aire, hombre, coge aire. Sí, por Dios. Así que brutal, nada. Tony, que nos vamos... 79. Es récord, ¿no? Hostia, yo sí, creo, ¿no? Que sí, al menos en el periodo de tiempo de una semana, sí. Muy bien. Qué fuerte. Así que muchas gracias a Elba Tallón, a tus padres, Elba, por ponerte ese nombre. Elba, hostia, te queremos. Hay veces que digo, Sergio está leyendo cada nombre. Uno que se llama Elano, otro Candemor. Yo me reiría con cualquiera. Digo, no, pero no podría seguir. Pero que leo hasta los números y barra baja y cosas que se que ponen, sí. ¿Eh? Que eso yo, es complicado. Mira, voy a crearme cuentas con infinidad de números y barra bajas y exclamaciones y te lo leo. Almohadillas. Si puedo, te lo leo. Ya verás que la semana que viene todos los que nos van a llegar van a ser así. Seguro. Bueno, haremos perfecto el esfuerzo. Pues nada, Tony, que nos vamos ya. Que es muy tarde. Venga, pues un placer estar. Sí, yo tengo que cenar, me tengo que duchar. Uf, muchas cosas. Muchas cosas. Un placer, yo creo, estar aquí, por supuesto. Pues sí, porque además yo creo que este es el programa más largo que hemos hecho del Batallón Responde. Pero bueno, ha merecido la pena. Así que Aitor, igual, nos vamos ya. Pues vamos ya, pues nada, muchas gracias por los comentarios, por los audios, que siempre es un placer escucharos, y nos vemos la semana que viene. Exactamente, igual, Juanjo, adiós. Adiós. ¿Pero qué le pasa a este tío? Es una estructura cíclica, hace rato igual que ha empezado. Hello there. Adiós. Pues nada, Juanjo, voy a hacerlo como tú. Forrest Gump. Venga, anda, adiós. Chao, chao.